pasa un año, sigue siendo extraño verte y que nada sea igual. ¿Qué más da si nos hicimos daño? Después de lo que fuimos, no queda nada ya. Pero me acuerdo de las conversaciones, las canciones, los te quiero. Dime qué pasó con todo eso. Pasamos de un beso a dos besos. Me acuerdo de esa parte de ti a la que quise y echo de menos. Dime qué pasó con todo eso. Pasamos de un beso a dos besos. De esa parte de ti, que parecía el amor de tu vida, y con eso me quedo. Aunque no sé si aún te quiero, pero me acuerdo de las conversaciones, las canciones, los te quiero. Dime qué pasó con todo eso. Pasamos de un beso a dos besos. Me acuerdo de las conversaciones.